Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa, en esta jornada del día jueves 24 de enero del 2019. A contar de este instante y hasta casi las 4, hasta casi las 3 de la tarde, te acompañamos con las noticias del deporte local, nacional e internacional, en este completo resumen deportivo de Deportes 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Te invitamos también desde ya y anticipamos esa retransmisión del próximo día sábado a contar de las 5 menos 20 de la tarde. El partido se juega a las 5 desde Elche, acompañando al Solis Fútbol Sala Talavera y su nuevo partido en tierras alicantinas ante los locales del Elche en esa Liga Nacional del Fútbol Sala y la Segunda División. Y nos quedamos ahora con una actividad deportiva que ha crecido mucho en el último tiempo. Nos referimos al deporte femenino y más específicamente al fútbol, porque el Ciudad de Talavera, el equipo femenino, sigue participando, sigue jugando partidos, luchando en la clasificación, las chicas con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, un proyecto que sin duda da la cara en la competición que este año les convoca y esta temporada 2018-2019. Vamos a revisar el último partido, la clasificación, lo que viene para la próxima jornada, junto a Jorge Montoro, que es el entrenador de este equipo femenino del Ciudad de Talavera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas. Hola, buenas. Bien, aquí, esperando la entrevista. Muchas gracias por acordarte de nosotros. No, como siempre hemos estado preocupados del fútbol femenino y el nexo ha sido vuestra capitana Mary, que en muchas ocasiones ha estado en nuestro programa, al igual que otras jugadoras, algunas que están ahora y otras que han pasado por vuestro club en jornadas y en temporadas anteriores. Bueno, Jorge, resúmenos el último partido. ¿Qué tal se os dio el último partido del femenino del Ciudad de Talavera? Bueno, pues francamente, pues mal. Siempre que pierdes, aunque sea fuera de casa y eso, pues el resultado, claro, no fue bueno y nos vinimos bastante disgustados. Perdimos 2-1 con justo el rival que tenemos debajo en la tabla clasificatoria y bueno, hombre, pues el partido fue muy disputado. A todos nos gustaría decir que fue mala suerte, que el árbitro, que algún penalti que otro, que las ocasiones desde luego tuvimos innumerables y ellos se acercaron a portería, ni siquiera se acercaron, fue en un córner y en un disparo lejano, pero bueno, el resultado es el que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, podemos argumentar que hubo mala suerte en cuanto a estos aspectos, pero debemos de mejorar, si no estuvimos bien en todas las facetas. En todas las facetas, tú dices que se debe mejorar entonces por parte de las chicas de Ciudad de Talavera para los próximos partidos. Sí, desde luego tenemos un lastre con la definición que nos está machacando durante toda la temporada. Y luego, bueno, lo de la mala suerte en cuanto a que, bueno, las lesiones, los arbitrajes fuera de casa, la verdad que están siendo un poco exagerados. Pero bueno, principalmente a seguir trabajando y ya está. Luego vamos a hablar del tema del arbitraje, porque esta semana hemos querido conversar con los entrenadores de nuestra Talavera y Comarca de los arbitrajes y del tema del VAR, ¿no? que es tan recurrente y por sobre todas las cosas en el deporte y fútbol amateur también es recurrente el tema de los arbitrajes. Jorge, pasando a la clasificación, ahora mismo, ¿en qué posición de la clasificación estáis? ¿Es más o menos lo que tú esperabas? Me imagino que tú esperas más de tus jugadoras, de este equipo. Estamos en mitad de la tabla, hombre. El objetivo al principio de liga era quedar lo más arriba posible. Teníamos un poco de incertidumbre porque ha habido muchas bajas y muchas altas, somos un equipo bastante más joven que el del año pasado y bueno, hay muchos puestos específicos que el año pasado hicieron gran temporada y este año no están con nosotras. ¿Y cuál es el deber a cumplir? Me imagino que mantener la categoría. Sí, quedar lo más alto posible. Digamos que yo a mis jugadores las trato como si estuviéramos en primera división, bueno, pues en este caso tenemos que coger Champions. Jorge, ¿qué te parece, y dejando un poco tu trabajo del Ciudad de Talavera, del equipo femenino de nuestra ciudad, la evolución que ha tenido el fútbol femenino en España? Sin ir más lejos, hace pocas horas se disputó ese partido amistoso entre la selección española de fútbol y la mejor selección del momento, ¿no?, la actualidad y de los últimos años, como es la de Estados Unidos. Importa poco el resultado, victoria para las norteamericanas, con miras a ese campeonato del mundo del próximo año en Francia. Ha evolucionado positivamente, pero me imagino que falta mucho aún, sobre todo de apoyo económico, para vosotros que estáis en estas ligas y en las diferentes comunidades de España para ir en mejora del fútbol femenino. Sí, claro, está en evidente evolución el fútbol femenino. Quizás ahora donde más podríamos ayudar todos en concreto, y eso es simplemente dándole igualdad total al fútbol femenino y masculino. Más que el dinero, porque el dinero tanto lo necesitan los chicos como las chicas, no creo que sea ese ningún hándicap especial del fútbol femenino. Pero sí que es verdad que desde estamentos arbitrales no creo que se estén comportando bien en cuanto a que son árbitros de menor categoría, siempre de la zona, en fin. Quizás lo del arbitraje sea lo peor que veo yo, porque no les están tratando igual a chicos que a chicas. Lo del dinero no, francamente, lo del dinero no. Vale, decir que tú consideras que se debe mejorar la preparación de los árbitros para pitar al fútbol femenino. Sí, vamos, no quisiera concretar en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, sí. Un ejemplo que nos pasó este fin de semana, colgamos un balón al área y llega una chica del equipo contrario, se pone los brazos en el pecho para cubrirse, para no darse en el pecho. Correcto. Y continuó, hubo dos jugadas así, y yo se lo comenté al árbitro, digo, pero ¿y eso? Digo, pero si es que si se ponen los brazos así, y me dijo, no, es que como son chicas, entonces, desde ahí, digamos, mi queja. Claro. O sea, no en particular, no quisiera que se me interpretara mal y dijera, no, claro, este como perdió el otro día, no, es en general, ¿sabes? Por ejemplo, pues pocas tarjetas, jolín, si es una categoría regional, pues si es una falta por detrás, siempre tendrá que ser tarjeta, ¿sabes? En cambio las tratan como si fueran infantiles, alevines, como si fueran categorías inferiores, y francamente donde estoy viendo la mayor diferencia entre el femenino y el masculino. Y ahí entramos a un tema específicamente de igualdad. Claro. O sea, sí, donde me gustaría hacer hincapié es en eso. O sea, tiene que ser el mismo árbitro, tiene que utilizar el mismo criterio, sea un partido de regional femenino o un partido de regional masculino. Por supuesto. Claro. Jorge, ahora volviendo a la competición, de esta competición regional del femenino del Ciudad de Talavera, ¿cuál es el próximo partido, cuál es el próximo rival y qué nos podrías comentar de esa situación que les enfrenta ya en las próximas horas? Vale, pues sí, recibimos a la Academia Albiceleste, llevamos toda la semana ya preparándolo, nos queda todavía la sesión de hoy y mañana, y sí, con muchas ganas, porque quizás sea el último tren que pase para nosotros para poder pillar Champion, como ya os dije. Una bonita manera de motivar a tus chicas a hablar de Champion, ¿eh? Me gusta cuando los entrenadores motivan a sus jugadoras y cuando piensan en positivo y piensan en grande, porque esa vibra positiva obviamente tiene que llegar a reflejarse en algún momento para hacer piña de equipo y por supuesto para que ellos se pueda reflejar dentro del campo de juego en cada partido. Jorge, ahora sí, te pregunto por el VAR directamente, ya que hablabas tú recién de los arbitrajes. ¿Qué te parece la implementación del VAR, que es tan polémico ahora mismo en la primera división del fútbol español? No, me parece que está bien, ¿eh? Es una tecnología que, en cuanto a goles fantasma, fueras de juego, solucionan el 99% de las jugadas. En fin, luego hay jugadas que ya cabe la interpretación, o incluso ni siquiera con las cámaras se puede apreciar. Pero eso ya lo teníamos antes. Yo creo que la gente no se está aclarando con eso. Eso ya lo teníamos antes. Cuando llegaba el domingo Estudio Estadio y echaban alguna jugada dudosa, al día siguiente en el trabajo todos decíamos, no, pues ha sido penalti, pues no. Y lo habíamos visto todos en la tele. O sea que eso tiene que seguir pasando. Son jugadas tan rápidas que ni siquiera con la tecnología lo vamos a saber. Tú como entrenador del femenino Ciudad Talavera, ¿lo ves entonces al VAR como un aporte? Sí. Bastante positivo, desde luego. ¿Y qué te parece la opinión de las personas que empiezan lo contrario, Jorge, que dicen que falta un poco de situaciones que se concretan aún más, que muchas veces los árbitros consideran 3-4 minutos para decidir la suerte de un gol o una jugada polémica? Sí, siempre hay que mejorarlo. Es el primer año que lo implantan aquí y, bueno, tendrán que mejorarlo. Pero no me parece que sean argumentos de peso. O sea, una jugada de 3 o 4 minutos, si es para un penalti, pues bueno, en otras ocasiones cuando no había VAR, se pita penalti entre que se coloca el portero, entre que un defensa va a quitarle el balón al delantero que va a tirarlo. O sea, que con datos objetivos no me queda claro de que se perdieran 3 o 4 minutos. Podríamos hablar de un periodo de adaptación, si se quiere. Sí, eso es, hombre, de cualquier cosa siempre está en evolución. Pero en este caso, desde luego, claro, es que estamos ahí evaluando un sistema que lleva 4 meses de competición. Y aún así estoy convencido de que ha habido bastantes más aciertos que errores. Jorge Montoro es el entrenador del Ciudad de Talavera, equipo femenino que compite en regional y pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día jueves 24 de enero del 2019. Pues muchas gracias, Jorge, va a ser un verdadero placer también tenerte en futuras ediciones de nuestro programa para el día a día y cada fin de semana de vuestra participación en esta competición. Ok, pues muchas gracias a vosotros por acordaros del fútbol femenino en general y de y del Ciudad en particular. Muchísimas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 24 de enero del 2019. Hasta casi las 3 de la tarde te acompañamos con el completo resumen local, nacional e internacional del deporte. Los días martes destinamos nuestra participación en nuestro programa y en este punto del día, el 95.0 la FM, para la autonómica del fútbol castellano manchego, con la participación del Calera, del Talaverilla, la participación también del Patrocinio, y nos quedamos pendiente la participación también, y nos alegramos que ya hemos hecho el contacto del Casalegas, que está esta temporada como equipo de nuestra comarca y de Talavera de la Reina, por lo demás, participando de esta competición deportiva. Y vamos a saludar en los próximos minutos a César Fernández López, más conocido como Cookie, que es entrenador del Casalegas. Con él vamos a resumir el último partido, victoria ante el Santa Cruz de Retamar, clasificación y lo que viene el próximo fin de semana. Cookie, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Primero que todo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, hombre. Bueno, Cookie, coméntanos qué resumen nos hace esa victoria importante para ustedes ante el Santa Cruz de Retamar, el último partido. Bueno, pues fue un partido verdaderamente intensivo y nada, tuvimos ahí en la última jugada del primer, antes de finalizar el primer tiempo, que nos hicieron penalti y fue que metimos el 1-0. Y luego a raíz de ahí ya la segunda parte, pues fue ya más de ataque del equipo contra Santa Cruz, luego tuvimos nosotros también alguna, entonces fue la segunda parte fue ya un poco más dura tácticamente. Podía haber marcado también uno de los dos también en la segunda parte, pero bueno, supimos pues defensivamente estar muy bien, estar a la altura que otros partidos no hemos estado y nos hizo llevarnos los tres puntos. Cookie, ¿qué nos puedes comentar para nuestros oyentes que no estén informados ahora mismo del Casalegas y esa participación vuestra en autonómica de tu plantilla, de tus jugadores? Me imagino que un equipo joven. Sí, la mayoría son gente joven. Mucha de la gente ya llevaba por lo menos 2-3 años en segunda autonómica conmigo. Y hemos hecho, pues, verdaderamente un bloque muy fenomenal, con chavales jóvenes que se han incorporado también este año, de equipo de aquí, de alrededor de Talavera, y la verdad que fenomenal, muy bien, muy bien. Una piña muy buena en el vestuario también, que eso es muy importante, aparte de que los chavales, pues, no cobran, algunos se los paga la gasolina, pero bueno, son los mínimos. Entonces, muy bien, muy contentos con ellos y realmente al ser el primer año en esta categoría, pues la verdad que muy orgulloso de ellos. Me imagino que el deber a cumplir y vuestra liga es la permanencia esta temporada. Sí, sí, eso realmente era el objetivo ya al inicio de la temporada y hasta el final, ¿no? Es una categoría que realmente no tiene que ver nada a las anteriores y por lo menos este año, pues eso, mantenernos en esta categoría y ya está, es lo que pedimos. Ya que vuestra liga es la permanencia de categoría para el Casalegas en esta autonómica, está todo muy igualado, está todo muy comprimido en la parte media-baja de la clasificación ahora mismo, Cookie. Sí, ahí andamos, que está el Talavilla ahí un poco por debajo, el Calera por encima, el que está un poquito más destacado ya es el Patrocinio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya miramos el tema, yo creo que los tres equipos de por lo menos de llegar a mantenernos, ¿no? Está ahí la cosa un poquito apretada, entonces pues cada partido eso va a ser muy con mucha intensidad, querer ganar, querer puntuar, pues por lo menos para deshacerte un poquito más de las partes bajas. ¿Qué nos puedes comentar del próximo partido, del próximo rival, el Calera de Carlos Fernández? Bueno, pues es un equipo que está muy bien plantado en el campo. Tácticamente tienen varias cositas que lo llevan muy bien a cabo y aparte, claro, que los jugadores, la mayoría, pues se conocen también, que han jugado juntos o en la misma categoría en otros equipos. Entonces, bueno, pero es un equipo verdaderamente pues muy bien trabajado y con mucha veteranía. Cookie, fíjate que esta semana, y pasando a otro tema que ya es a nivel nacional y que está relacionado con el tema de los arbitrajes, que es tan recurrente, ¿no?, en el fútbol amateur, por sobre todas las cosas, del VAR. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la opinión de César Fernández López, entrenador de Cookie, entrenador del Casalegas? Porque también nos interesa la opinión del míster de nuestra comarca y de Talavera sobre ese tema. Bueno, pues lo del tema del VAR, pues eso se ha hecho pues para adelantar mucho el trabajo en varias dudas que haya durante el partido a los árbitros. Lo que pasa que, claro, aparte yo no lo veo así muy bien, porque realmente cuando se va a decidir ya la jugada que realmente ha sido más dudosa, se tarde muchísimo, ¿no?, hasta reanudar o que lleguen a una conclusión de esa jugada que más o menos ha sido más dudosa. Por lo demás, yo creo que de todas maneras eso pues llegará un momento que a lo mejor den con la tecla también. Den con la tecla, ahora lleva poco tiempo que está funcionando, pero vamos, es un trabajo que realmente tiene que salir bien cuando ya esté bien trabajado y miren a lo mejor los errores, para sobre todo para la duda de los colegiados en ese momento tan decisivo que puede ser una jugada muy decisiva, ¿no? Entiendo de tus palabras, Cookie, que lo ves como un periodo de adaptación ahora mismo y lo ves también como un aporte para el fútbol. Sí, sí. Ahora realmente es como un poco de adaptación, ¿no? Y que vayan, sobre todo, ya te digo, que lleguen con la tecla. Que en esas jugadas dudosas, pues, llegue el momento mejor que tarden poco en analizarlas, que no haya tanto parón, porque una vez también, joder, el equipo, al haber mucho parón, pues no, realmente no mola mucho. Cookie, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera y Comarca, en este día jueves 24 de enero del 2019. Tú recién nombrabas a los equipos de la parte alta de la clasificación, hablabas del patrocinio, equipos de nuestra comarca, por allí también el Puebla, los equipos que están arriba, la zona media, los que están abajo. Para el entrenador del Casalegas, para César Fernández López, Cookie, ¿es lo que tú esperabas a esta altura de la competición, más o menos lo que iba a acontecer en esta autonómica? De todas maneras, yo, como es el primer año que conozco así a los equipos, ¿no? Pero bueno, con los que me enfrento a la primera vuelta, yo por lo que veo, ahí van a estar marcados. Yo creo que ahí Orgaceño se va a mantener con la Puebla y sobre todo va a ser un rival directo también para ellos, como equipo que es, el tema de patrocinio. Y luego, bueno, luego ya la media, pues estaremos los demás, que ojalá nos salvemos todos, ¿no?, de la comarca de aquí. César Fernández López, Cookie, es el entrenador del Casalegas, equipo que participa en la autonómica y pasó por los micrófonos de deportes en esta jornada del día jueves para resumir la participación de este equipo, equipo joven por lo demás, como nos comentaba el míster, en esa competición de autonómica. Muchas gracias, Cookie, que haya mucha suerte este fin de semana, que gane el mejor, que sea un lindo partido ante el Calera de Carlos Fernández. Pues muchas gracias y esperamos que por lo menos dar la cara y a ver si nos podemos llegar a algo positivo de allí. I'm not afraid. Seguimos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 24 de enero del 2019. Actividad polideportiva tiene su principal espacio ganado en el 95.0 de la FM, no solamente de los deportes que tienen más actualidad, que son más masivos competitivamente hablando, también de afición, como el fútbol sala, tiene su espacio en nuestro programa, sino que también especial énfasis, como no, durante toda la semana a la actividad polideportiva. Nos vamos a las motos porque el MX Motocross Campeonato de la Federación de Castilla-La Mancha se va a desarrollar en el circuito Atahoa Racing de Monte Aragón el 17 de febrero. Allí, por supuesto, la organización, el Team MX Reina, para conversar en los próximos minutos precisamente con Rafa Sánchez de este club, de este Team MX Talavera de la Reina, sobre la organización de este evento deportivo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, coméntanos un poco, Rafa, cómo va la organización, todo lo que tenéis previsto para esa jornada del 17 de febrero. Pues bien, vamos contentos, porque nuestro objetivo es arrancar el campeonato de Castilla en Monte Aragón, porque hemos hecho un trabajo muy bueno y la federación ha apostado por nosotros para arrancar el campeonato. Y tenemos las categorías MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, Sub-18, Easy Raider y Alevín. Un campeonato que va a ser muy bonito. Incluso este año tenemos pilotos de otras comunidades que lo hemos cogido en nuestro motoclub, a ver que si hacemos el campeonato más bonito todavía y más emocionante. Número aproximado de participantes, Rafa, para esa jornada el 17 de febrero ahí en el circuito Atajo Racing de Monte Aragón. De 120 a 130 pilotos. Un número importante. Importante, sí. Me imagino que os sentís respaldados por la Federación de Castilla-La Mancha de Motocross, porque obviamente con esa reforma que se hizo en el circuito Tajoa Racing estáis organizando eventos de nivel y, por supuesto, ya para el mes de octubre viene algo importante también. Sí, sí. La Federación también ha apostado por nosotros. Nosotros también hemos puesto nuestro granito de arena y hemos trabajado mucho en los boxes, en el circuito, en alambradas de circuito. Entonces la Federación, pues, también ha puesto fe en nosotros. Rafa, coméntale un poco a nuestros oyentes cómo vais a organizar el tema de los horarios para los entrenos, para la carrera, para el precio de las entradas. Pues el domingo empezará las verificaciones de moto a las 8 de la mañana y a las 9 seguidamente empezarán los entrenamientos libres y cronometrados, y a partir de las 11 de la mañana ya todas las carreras seguidas. Participación de deportistas de Talavera de la Reina, de nuestra comarca, de pilotos que vayan a competir de esa nueva versión del campeonato de la Federación de Castilla-La Mancha de Motocross el 17 de febrero. Sí, tenemos varios de nuestra comunidad, de Talavera de la Reina tenemos varios, de Monte Aragón tenemos uno que también es del equipo, César de la Casa, y luego de todas las comunidades van a venir. ¿Cómo lo estáis haciendo para el tema de los entrenos, para que los chavales se vayan preparando para esta cita deportiva del 17 de febrero? Coméntanos un poco a nuestros oyentes cómo es la parte organizativa, administrativa que tiene ahora mismo este club de reciente creación en Talavera de la Reina, el Talavera MX Reina. Pues precisamente este fin de semana, el día 27 de enero, abrimos el circuito. Se avisa a todos los pilotos federados para que vengan a entrenar y conozca, el que no conozca el circuito, que le conozca, y ya sirve de entrenamiento para la carrera. Luego ya se queda cerrado hasta la carrera. ¿Qué nos podrías comentar también de lo que recién conversábamos y yo te preguntaba, de que tenéis para octubre también un nacional? Eso ya son palabras mayores, pero adelantando un poco la fecha, si ya la tenéis ya definida. Sí, ya tenemos el calendario de la Federación Española. 26-27 de octubre tenemos el Campeonato de España, ese también es muy bonito, que tenemos Sub-18, tenemos MX3, MX4, MX5, el Campeonato de Femenina, que es muy bonito también, que están apostando muy bien las mujeres, que están subiendo para arriba. Y también tenemos el Alevín, que lo hemos cogido este año. Ah, ¿tenéis Alevín también? Sí, este año hemos cogido Alevín, a ver que los niños disfruten también del circuito este. Rafa, ¿y cómo puede contactar con vosotros quienes se interesen por participar del motocross acá en Talavera de la Reina, en nuestra comarca, y específicamente para poder estar con ustedes allí en el Team MX Reina? ¿Cómo se pueden contactar los interesados? Sí, pues en la página de Tajoa Racing. Página de Tajoa Racing, página web. Sí, página web. O tiene Mickey Reina. Me imagino que vosotros estáis conscientes de que estáis haciendo un trabajo silencioso, que va poco a poco dando sus frutos y que también tiene su gran parte de sacrificio, porque se había perdido un poco el tema del motocross en cuanto a competiciones, en cuanto a tema organizativo. ¿No te parece a ti, Rafa? Sí, vamos poquito a poco, más bien un poquito, me dice la gente que muy acelerado, porque estamos haciendo las cosas muy deprisa, Pero eso es bueno. Claro, es que tiene que ser así, porque si no... Claro. Para que apuesten por ti las federaciones también tiene que ir también el club apretando cosas. Pero eso es bueno, eso es positivo, Rafa, porque quiere decir que las cosas van resultando según vosotros lo planeáis. Sí, sí, eso es bueno, eso es positivo. Tanto para los pilotos como para los organizadores. Tienes los micrófonos de nuestro programa de deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de programa día jueves 24 de enero. Rafa Sánchez, para que puedas agradecer a vuestros patrocinadores, a la gente que está colaborando en la organización de estos eventos deportivos y más específicamente con ese campeonato de la Federación Castellano-Manchega de Motocross para el próximo 17 de febrero, ahí en el circuito Tajoa Racing de Monte Aragón. Sí, pues también quería agradecer también a todos los patrocinadores que colaboran con nosotros, tanto lo mucho como lo poco, que todo es muy importante. Por supuesto, entre otros, Excavaciones Sánchez Reina, Motos Arribas, Medi Sport, está también Descarga MX Circuits, Homepacks, en fin, muchos de los patrocinadores que están obviamente patrocinados, además de la Diputación de Toledo y de la Federación Castellano-Manchega de Motocross. Rafa, pues muchas gracias por estar en sintonía de deportes a través del 95.0 la FM, que haya mucha suerte y estaremos muy pendientes de las próximas competiciones y actividades que organizáis a través del Team MX Reina para quienes gustan del motocross. Vale, muchas gracias a vosotros. Desde la tarde, 27 minutos, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo local, nacional e internacional del deporte, en este día miércoles 24, en este día jueves ya, ¿cómo se nos pasó la semana? Nos quedamos en el miércoles, estamos a jueves 24 de enero del 2019. Casi las 14:28, hacemos una breve pausa publicitaria y tras la vuelta de ella vamos a hablar un poco y a resumir toda la actividad del deporte nacional e internacional del deporte en deportes a través del 95.0 la FM. Pausa y regresamos. Porque nos preocupa tu salud bucodental, en la clínica del Dr. Sabin tienes un equipo de profesionales de la odontología altamente cualificados. Nuestro objetivo es ofrecerles la más alta calidad en tratamientos preventivos y restauradores disponibles en el actual ámbito odontológico. En la avenida de la Constitución 14, primero C, clínica del Dr. Sabin, donde tu sonrisa nos preocupa. Teléfono 925-826584, Talavera de la Reina. Zapatitos amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero, desde las 17 horas, desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la... Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Nuevo curso en el Centro de Formación SOIZ con certificado de profesionalidad. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 470 horas prácticas incluidas. Es un curso gratuito para desempleados subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los discapacitados serán becados. Más información en el 925-821925 o a través del email trabajosocial@soiz.com. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. De la tarde, 32 minutos, continuamos a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día jueves 24 de enero del 2019. Hasta casi las 3 de la tarde te vamos a acompañar con el completo resumen deportivo local, nacional e internacional. Hemos dejado atrás entonces las noticias del deporte local, siempre especial énfasis en nuestros programas porque apostamos por ello y estamos muy agradecidos de vuestro seguimiento de la actividad polideportiva, no solamente de fútbol y fútbol sala. Viven los deportistas y los aficionados de la actividad deportiva, sea recreativa o competitiva, de Talavera de la Reina y nuestra comarca, sino que también variada y muy entretenida actividad polideportiva en Talavera de la Reina y comarca. Hecho este paréntesis, mañana vamos a estar con la previa del fin de semana, previa, entre otros, del Formación Deportiva, Fútbol Sala, equipo juvenil que se prepara, juvenil digo porque es un equipo bastante joven en esa autonómica de la Liga de Fútbol Sala Castellano-Manchega. Vamos a estar con Javier Bonilla Mini, entrenador de este equipo en la jornada de mañana previa de fin de semana. Tendremos también a uno de los jugadores del juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera, la rueda de prensa seguramente de Raúl Aceña, lo más probable entrenador de Solís Fútbol Sala Talavera, las últimas novedades del Club de Fútbol Talavera que quedó eliminado de Copa en la jornada de ayer tras perder en Socuéllamos ante los locales por 0-2. La semana pasada se había ganado por 1-0 aquí en el Municipal El Prado, pues ahora se ha quedado fuera de esta competición el Club de Fútbol Talavera. Cuesta ahora mismo entender muchas situaciones que a veces se dan en el fútbol, como por ejemplo no haber aprovechado esa opción la semana pasada de haber tratado de ganar el partido con una mayor comodidad, pero en todo caso el partido fue bastante igualado por lo que pudimos observar a través del resumen que hemos observado esta mañana, valga la redundancia, de ese partido del Talavera en Socuéllamos, pero el Socuéllamos in extremis gana ese partido por 2-0 y pasa a la siguiente fase de Copa, y el Talavera deberá centrarse en lo que importa ahora mismo, que es mantener la categoría y luchar por esa permanencia en este grupo de la segunda B del fútbol español. Y hay que comenzar este fin de semana jugando de local a las 5 ante el último clasificado de este grupo de la segunda B, y que los puntos obviamente queden en el Municipal El Prado para tener ese colchón importante ya de ahorro, como se dice, para que el Club de Fútbol Talavera pueda mantener la categoría. Pero obviamente primero hay que jugar el partido este fin de semana a las 5 en el Prado. Por ahora, ya las 2 de la tarde y 35 minutos, nos vamos a dar una vuelta por España y el mundo. Comenzamos con el resumen deportivo nacional para este día jueves. Y lo hacemos con el baloncesto. El base Carlos Cabeza tiene una nueva aventura. El malagueño jugará hasta final de temporada en el Alba Zerhar de la Liga Húngara. Estuve esperando opciones de España, pero no llegaba y tenía ganas de volver a competir. Da un poco de rabia no poder jugar en España porque creo que podría aportar mucho en varios equipos. Pero vengo a un club histórico de Hungría que además juega en Europa, explicó Cabezas, quien además ha señalado que es parte e integrante de la mejor generación de baloncesto de España. Afronta su quinta aventura lejos de este país tras pasar por Rusia, Francia, Venezuela y Argentina. Me siento bien, tengo la suerte de seguir jugando porque me gusta competir. Ya no lo hago por un tema económico, sentenció Carlos Cabezas y su nueva experiencia de las próximas semanas en Hungría. Marc Márquez no está acostumbrado a no llevarse todos los focos en MotoGP. Por una vez los tuvo que compartir con Jorge Lorenzo la jornada de ayer, su nuevo compañero en la presentación del Repsol Honda. Relación con Lorenzo. Con Pedrosa parecía todo muy bonito, pero también hubo sus más y sus menos. Trabajaremos con Jorge para avanzar la temporada y habrá sus más y sus menos seguro. Pero eso será una buena señal, puesto que se quedarán dentro del box. Estamos en la alta competición y eso lo dice todo. Y es bueno que haya esa competencia, pero nos ayudará a crecer de nivel y para llevar buenos resultados a nuestro equipo. Continuamos con el resumen deportivo nacional en deportes. Soy Radio Talavera de la Reina y Comarca, a las 2 de la tarde, 36 minutos de este día jueves 24 de enero. Nos vamos a la natación, al waterpolo. El Athletic Barceloneta se reencontró ayer miércoles con el triunfo 11-8 en la Liga de Campeones de Waterpolo tras dos tropiezos consecutivos en su piscina al derrotar a un Steaua de Bucarest de Rumanía, que opuso mucha resistencia durante tres de los cuatro periodos. El triunfo refuerza la segunda posición de los barceloneses en el grupo A, que amplían a dos puntos su ventaja sobre el AN Brescia de Italia, que solo pudo sumar un empate 8-8 en su visita a la piscina de Ferencváros húngaro. El Steaua Bucarest, penúltimo de la clasificación, no se lo puso fácil a los de Chus Martín, que no aseguraron el triunfo hasta el último cuarto, cuando Alejandro Bustos puso el 10-7 a 5 minutos del final del partido. Bueno, las noticias del resumen deportivo nacional, Deportes Hoy Radio. Nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos a continuación el resumen deportivo internacional. A sus 38 años, Pau Gasol no está teniendo una temporada fácil en su 18º año como jugador de la NBA. El pívot español ha tenido que lidiar con una lesión en su pie izquierdo que le ha mantenido casi dos meses lejos de las canchas, aunque ya en el inicio de la campaña había acordado empezar los partidos desde el banquillo con Greg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, y forma parte de la segunda unidad si eso beneficiaba al equipo. Sin embargo, en su vuelta tras la lesión, al pívot español le está costando entrar en los planes del entrenador. En los 8 partidos que ha disputado, apenas ha lanzado 15 veces a canasta, promediando 2,6 puntos, 4,2 rebotes, 0,7 asistencias y 0,4 tapones en poco más de 10 minutos por noche. Unas cifras bastante bajas, dada la categoría de jugador de la que se trata, como es Pau Gasol. Vamos a Fórmula 1. Lewis Hamilton está centrado en seguir dando pasos para alcanzar a Michael Schumacher. El pentacampeón mundial de Fórmula 1 aspira a dejar atrás en 2019 a Juan Manuel Fangio, el Kaiser, quien atesora 7 títulos y 91 victorias. Fangio, el argentino que brillara en los años 40 y 50. Hamilton, el mejor en poles con 83, suma 5 campeonatos y 73 triunfos en grandes premios. Lo tiene difícil, pero no imposible. Y más si se sigue prolongando el dominio de Mercedes en la era híbrida. Hamilton tiene claro lo que debe hacer su equipo para mantener su tiranía. Espero que nuestros ingenieros hayan podido recuperar el nivel de rendimiento del coche del año pasado. Las nuevas reglas aerodinámicas harán a los coches un poco más nerviosos y difíciles de controlar para los pilotos. Y finalizamos el resumen deportivo internacional en Deportes Hoy de Radio Talavera en este día jueves 24 a las 14:39 con lo que está ocurriendo ahora mismo en el Open de Australia de tenis. Vamos a la clasificación femenina porque ya tenemos finalistas. Petra Kvitová y Naomi Osaka serán el lunes 28 de enero la 26ª tenista que ascienda a lo más alto de la WTA, ranking internacional de mujeres, desde la introducción de este ranking. La checa y la japonesa se han ganado el derecho de seguir luchando por el cetro que hasta el Open de Australia ocupaba Simona Halep al plantarse en la final del primer Grand Slam de la temporada. Kvitová viene de imponerse a Sydney y jugando bastante bien, mientras que Osaka derrotó a Daniela Collins. Fueron los resúmenes deportivos nacional e internacional del deporte en Deportes a través de Oíd Radio Talavera. Continuamos 14 horas 40 minutos. Ya a las 3 menos 20 de la tarde toca hablar, como no, de ese mundial de balonmano que tan difícil y tan complicado se le ha presentado a la selección española, que ayer perdió nuevamente derrotas consecutivas a las cuales no estábamos acostumbrados ni en femenino ni en masculino, sobre todo con los campeones de Europa y del mundo, con esta selección que llegaba con muy buenas posibilidades de medalla, pero como decimos siempre, los partidos hay que jugarles, las estadísticas muchas veces no se deben considerar y en la pista es donde realmente tú debes demostrar que eres es el mejor. Pues ha habido mucha polémica por temas de arbitraje, porque se ha favorecido a Alemania. Lo cierto que los anfitriones derrotaron por un gol de diferencia a los españoles por 31-30, y ahora toca nada más que ya se había descartado esa posibilidad de estar entre los cuatro primeros, de luchar por medalla, y ahora lo que toca es jugar el siguiente partido ante Egipto y tener esa posibilidad de clasificarse lo más probable para tener esa posibilidad en la previa de los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio 2020, en donde España seguramente tendría que estar clasificado, pero antes tendría que jugar ese torneo preolímpico. Vamos a escuchar a Francisco Blázquez, que es el presidente de la Federación de Balonmano de España, que hace un resumen de lo que él ha visto en este campeonato del mundo, donde han compartido organización los alemanes y los daneses, también de la participación de la selección española de balonmano. Bueno, primero envidia, ¿no? Envidia sana, ¿no? Ver un país entero, no ocurre aquí en Alemania, me ha ocurrido en multitud de países que he estado y que he coincidido, y en todos ellos que he estado, creo que somos el único país que quizás a lo mejor no valoremos nuestros símbolos y nuestra bandera y nuestro himno, ¿no? Escuchar ayer un pabellón entero vibrar con su himno, con su bandera, disfrutar ajenas situaciones políticas, ajenas situaciones, simplemente apoyando su selección, es algo más que un reconocimiento. Y la verdad es que echo de menos y echo en falta, ¿no? Pero también en España, en nuestro país, que también estamos acostumbrados a que prácticamente todo tenga un costo cero, ¿no? Que si queremos ver una actividad deportiva, si queremos ver un partido, si queremos ver algo, nos tiene que costar gratuitamente a un costo mínimo. Y tenemos que entender que el espectáculo tiene un precio y que todo esto hay que valorarlo y hay que pagarlo y que hay que costearlo. Y es importante, muchas veces pues te das cuenta de que echas de menos muchas veces pues otros países que atesoran una gran cantidad de aficionados que luego trasladan ese apoyo. A la hora es un plus más que tienen esas selecciones. A la hora ya te meten con eso uno o dos goles seguro. Un momento incierto y ellos lo saben perfectamente. La federación siempre ha estado a su disposición, de hecho siempre les ha aguantado hasta el último momento, y pese a todo siempre los ha intentado reubicar en los mismos sitios. Lo que pasa es que es complicado cuando quieres conseguir entradas de un precio mínimo, intentar ubicarlos todos en el mismo sitio, cuando la Federación Europea y el país organizador nos da un tope máximo para las federaciones nacionales. Antes de sacar a la venta las entradas, ponerlas a nuestra disposición con una antelación mínima de 4-5 meses. Si no lo haces con ese tiempo, directamente las sacan a la venta y luego es más difícil ubicar a esa gente. Pero tampoco es que llevemos un grupo tan numeroso de gente. Lo que tú no puedes entender o debemos entender es que tú no puedes tomar la decisión de yo viajo mañana, el día anterior, y querer una entrada donde están tus compañeros, porque lógicamente esto es como cuando vas a una sala de cine. Tú coges unos asientos y si lo has podido coger con tus compañeros, bien, y si vas a la sala y quedan 5 minutos, pues a lo mejor no tienes tiempo para coger ese asiento de junto a tus compañeros. Tenemos que entender que esto es un espectáculo deportivo y que las federaciones internacionales, europeas y los países organizadores no están obligados a guardarnos entradas 15 días antes por si a nosotros nos apetece. Y si no nos apetece, ¿qué hace? ¿Se las come el país organizador? ¿A quién se las vende? ¿Cómo se las vende? Hemos ofrecido 1000 situaciones, incluso al territorio hispano, a los aficionados españoles que vienen, les hemos ofrecido las posibilidades, tanto A, de que la federación les gestionase toda la situación, pero siempre gestionaría todo y colaboraría con todo siempre que fuese un apoyo claro, tanto al masculino como al femenino. Aquí lo que no podemos entender es que solamente se apoya al masculino y no sirvamos para viajar con el femenino. Entiendo que la gente trabaja, entiendo que la gente tiene otros quehaceres, entiendo que todo el tema ese, pero queremos una peña como debe crearse, no con 10 amigos, 8 amigos, 9 amigos, 7 amigos, que nos venimos a ver un campeonato de Europa, y entonces quiero que la federación me lo facilite todo porque vengo a animar. Lo que tenemos que hacer es crear una peña potente, una peña con unos objetivos y olvidarnos de situaciones o intentar mejoras personales para obtener mejores precios, mejores situaciones o mejores ubicaciones. La federación va a colaborar siempre con cualquier aficionado de España. De hecho, que yo sepa, aquí no hay ni un aficionado en Alemania, ni me han venido unos cuantos, que se haya quedado sin una entrada. De hecho, alguna persona de los que vienen con territorio hispano, no habiendo ni una sola entrada, el presidente de la Federación Española de Balonmano se buscó la vida para conseguirle una entrada, para que el día que no tenía entrada pudiese entrar. Y lo puede corroborar claramente una de las personas que estuvo en uno de esos partidos. Y yo como presidente me debo también a mi gente y me exijo yo a mí mismo intentar que todos y cada uno estén presentes en los partidos para que cualquier ánimo sea poco para que nuestro balonmano siga creciendo. Pero sí que les pido exigencia a ellos mismos rigurosidad y sobre todo que ellos mismos sepan que tenemos unos tiempos y que esto no es España, estamos a nivel Europa y las cosas hay que hacerlas con tiempo y con previsión, porque muchas veces estamos acostumbrados a comprar las entradas en el último momento, en el último segundo, y luego hacemos colas en las taquillas, cuando aquí en Europa muchas veces el ticketing está vendido antes prácticamente de salir a la venta. Un compromiso, sinceridad, calidad y sobre todo con las cartas boca arriba y en la mesa, diciendo nosotros queremos ir a estos campeonatos, tenemos este grupo y nos comprometemos a ir todos los campeonatos en esta línea. Y la federación no tiene ningún problema en bloquear X entradas y sabemos que eso se va a cumplir. Podemos tener una baja de más menos uno, más menos dos, más menos tres en un grupo de 10-15 personas. Cuanto más ampliásemos, el porcentaje de bajas podría ser superior. Lo que no podemos hacer es estar en la incertidumbre de todos los que viajan desde el minuto cero. Tenemos que tener seriedad y tenemos que ya de una vez llegar y darlo hacia afuera. Yo, en previsión de que iba a ver a todos los de territorio español, a la gente colaboradora, el presidente de la Federación Española de Balonmano ha venido con un detalle para todos ellos, para que todos vayan con una camiseta de la selección que le ha facilitado a la Federación Española de Balonmano, a todos y cada uno de los que han estado desplazados aquí en Alemania apoyando nuestra selección. Creo que también eso es un hecho y un acto de la Federación para intentar dar un punto más de ánimo y un punto de compensación. Unas camisetas que pueden estar a la venta en 50 euros, pues hemos dado a la gente, una a cada uno, para que tengan ese recuerdo de la selección española y que animen a la selección española. Se lo dio a un representante de ellos para que la repartiese entre todos y cada uno de los que han estado aquí apoyando a la selección. Contundentes declaraciones de Francisco Blázquez, que es el presidente de la Federación Española de Balonmano, haciendo un resumen de esta actuación del equipo español, que no ha tenido mucha suerte en lo deportivo y que seguramente deberá luchar en los próximos meses en el preolímpico su clasificación a esos Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, el 2020. Crítico también y muy contundente en señalar que se debe apoyar y que debe haber una igualdad entre la actividad masculina y femenina en este deporte, en el balonmano, y que no todo se vuelque especialmente en los jugadores de la selección masculina de balonmano. Se espera también que se pueda, por parte de la afición, acompañar en futuras competiciones a la selección femenina. Nada más, 14 horas 48 minutos. Finalizamos este resumen deportivo local e internacional del deporte a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día jueves 24 de enero del 2019. La invitación para mañana siempre a las 2 de la tarde. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Nos vemos mañana. Zapatitos amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sábado 26 de enero, desde las 17 horas, desde Elche, AXA Itaport Elche Fútbol Sala, Solis Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez.